Ejercicio 10. Gestar. Viajero. Ovejero. Gestación. Relojero. Gesto. Pasajero. Gesticular. Gestión. Vigesimal. Octogenario. Brujería. Ingenio. Angélico. Granjero. Evangélico. Oxígeno. Cojera. Cajera. Nitrógeno. Lacrimógeno. Sexagésima. Relojería. Cerrajería. Sexagenario.